El periódico surcoreano Gyeongsang Sinmun publicó en su edición del día 9 el editorial titulado ¿Quién hizo arrogante a Abe, victimario de la historia? El autor escribió como sigue. La ofensiva japonesa pasa el límite. Tan pronto como se levantó la escultura niño ante el consulado nipón en Busan, Abe mismo exigió su retirada. Él compareció en la televisión y dijo con arrogancia, «Puesto que Japón ya entregó a Surcorea 1.000 millones de yenes, esta debe mostrar su sinceridad. Es natural retirar la escultura niña. El acuerdo debe ponerse en práctica aunque cambie el poder en Surcorea». El autor se lamentó de que las autoridades surcoreanas obedecen a Japón sufriendo toda clase de la injuria durante más de un año después de haber firmado el acuerdo sobre el problema de la esclavitud sexual para el ejército imperial nipón a pesar de la oposición del pueblo y las víctimas.